Bueno, vamos a escuchar, porque este audio preferiría no cortarlo y que lo escuchemos entero, por lo que implica. Vamos a escuchar 9 minutos de Agustín Santillán, que evidentemente tenía una angustia que lo hizo grabar un audio largo. Esta vez, en general, salvo que fuera una charla, aquella vez que charlamos por teléfono, digamos, obviamente fue algo más dialogado, pero las veces que nos había enviado audios habían sido audios típicos de WhatsApp, digamos, de hablar ahí cortito. Estos son 9 minutos de Agustín desde la cárcel con algunas cosas para decir. Lo escuchamos. Hola, amigos y hermanos. Desde la Alcaldía Mixta de La Lomita, quería mandarte este audio para todos ustedes, para contarte la realidad, lo que estoy sufriendo día a día. En esta hora de la tarde, a las 5, yo siempre pienso y hay días que me siento así solo, porque yo estuve en el Calunco, a la voz que no tiene ni baño. Día y noche estuve ahí pensando lo que el gobierno provincial, el gobierno de Gilles y Fran me está haciendo. Hay días que no puedo dormir por el frío, por el calor, pero yo sé que lo que me están, que estoy preso, soy inocente. Todas las cosas que me acusan no tienen prueba. Ellos me encierran porque era pedido de los funcionarios que tenía, no podía cómo solucionar el problema en corte de rito. Porque Juárez, hay chicos que se drogan, ahí ya se pierden, no solo Wichi Criollo también. Pero yo pido a ustedes que difundan este audio para que lleguen a muchos hermanos. Yo sé que me acusan cosas que yo no hice. Les pido a ustedes como amigos, compañeros, que reenvíen este mensaje que le estoy haciendo por medio de este audio. Todos estos días he pasado frío. Toda la noche no puedo dormir por el frío. Me castigan por cosas que no hice y lo verdadero es que hicieron los daños, los robos están libres. Yo acá ando sufriendo, mendigando, porque yo sé que mis hermanos, mi familia que vive en Juárez, por ahí ellos pueden bien. Pero yo, desde que entré acá, estoy acá sufriendo las cosas que me están haciendo. Porque cuando me detuvieron me golpearon como un criminal, como un asesino. Encima yo pedí que me manden a población para estar con los otros presos. Dice, no, yo tengo que estar aislado. Por eso le pido a ustedes que difunden este audio desde acá, desde la Alcaldía Mixta, lo omito y grabo para que ustedes puedan oír mi voz. Yo me siento mal. Es injusto lo que hace la justicia de alguna forma. Ver a salir preso, que hicieron violación, pegaron a su mujer, casi lo matan y les dejan libre. Y yo acá que no hice nada, tengo que estar acá sufriendo en calabozo. Hay días que pienso y me entristece por todas las cosas que me están haciendo, solo por difundir la realidad, por hacer ver al mundo lo que le están haciendo a nuestros hermanos originarios. Yo sé que estoy acá, hay veces molesto a mis compañeros que me caen crédito o que me traigan como hierba, azúcar, esas cosas. Hay veces ellos se sienten mal porque yo pido y también ellos necesitan, pero yo me dije que no me animo de pedir muchas cosas porque yo sé que todos mis compañeros, amigos, familiares, ellos me dejaron solo, estoy acá. Porque ellos tienen miedo, no pueden ver, tienen miedo a los policías. Mis familiares cercanos, ellos se vendieron al gobierno. Igual que mi tía, ella fue al hablar con el ministro Ferreira. En vez de pedir que me liberen, pidió trabajo para su hijo. Para su hijo, para que su hijo trabaje en la escuela. No, en vez de pedir que me, al ministro que me libere, pero él pidió trabajo para su hijo. Y es un dolor para mí, pero yo sé que ellos me están usando, pero yo creo que por eso día y noche pienso. Por eso, hermano, le digo, alguno que tiene madre, que le cuiden, porque la madre es la única que siempre, el primero que te va a ayudar. Yo perdí a mi madre y cuando siempre tenía problemas, ¿quién acudía a mi madre? Ahora que ando solo, sí, tengo padre, pero nunca, él no se acuerda de mí. Pero mi madre era como padre y madre para mí. Por eso, hermano, cuiden a sus madres. En muchas cosas he cometido, ella siempre me ha aconsejado, pero ahora que estoy preso, ella falleció hace como varios años, pero yo sé que todas las cosas que yo hice muestran la realidad, de eso estoy preso, y los que hicieron mal, que venden drogas, violadores, tan libre, y yo tengo que estar preso por no hacer nada, nada más por difundir chicos que están sufriendo de nutrición, no son atendidos cuando van al hospital, no hay trabajo, los chicos van al desmonte a trabajar, encima ahora lo persiguen con policía, en vez de buscar lo que siempre mata a nuestro abuelo. Nosotros somos hay mucha discriminación en Ginebra, Juan. Por eso le pido a usted, hermano, que difunda este audio. Yo le mando desde acá, desde la alcaldía, que estoy mal. Pido mi libertad. Pido que me liberen. Ayúdenme, hermano. Ayúdenme. Si algún día han conocido un abogado que esté matriculado en Formosa, que ellos me ayuden. Porque yo pido pronto mi libertad, porque ya hace como 3 meses que estoy acá, estos días de frío, no lo estoy pasando bien, estoy con frío, encima insoportable, no sé, hermano, no tengo más que decirte, solo agradecer por siempre estar difundiendo lo que está pasando en mi situación. A mí me tiene aislado como un tipo peligroso, como un narcotraficante o un, digamos, un guerrillero así solo, aislado de todo. Pero yo sé que para hacer el bien me tiene preso. Lo que tienen que estar presos son los criollos que hicieron el corte. Raúl Luna, roban las tarjetas de los más necesitados. Este bancario Pita Cauca, que le quitó un terreno a un barrio, Río Pilcomayo, que alcanza que Martín Díaz, le quitó varios terrenos. Por eso yo pido que ellos deben ir presos, porque ellos son los que hacen mal. Hay muchas cosas que están mal en Ingeniero Juárez y nadie hace nada. Como en este momento que me tienen preso, ya nadie se anima a denunciar, a difundir. Ellos tienen miedo. Tienen miedo que pase como lo que estoy pasando. Si vos reclamas, te van a meter preso. En el hospital no hay nada. No hay trabajo. Te vas a pedir trabajo. No, vos sabes que no hay trabajo. Pero ustedes son mañanos. Eso es lo que yo quería contar un poco, hermano. Desde acá le mando un fuerte abrazo a todos y que difunden este audio, que llegue a todos. Un abrazo a Agustín Santiago. Bueno, ayer lo escuchábamos, Agustín, no hay mucho más para decir, ¿no? Creo que no. Él fue claro, aún en las cosas que pueden sonar confusas, que son producto de la complejidad del asunto, digamos. Todas estas tramas familiares de las que él daba cuenta, y otras que tienen que ver con la desesperación, como la de pedir un abogado matriculado. Ahí Agustín tiene un abogado que está siendo pagado por el Consejo Consultivo Indígena, que es Daniel Cabrera. Hemos estado con él también allí y vamos a escuchar en otro momento parte de esos diálogos. Y el problema que tiene es esta justicia que opera de un modo tan particular. Vos sabés que una de las cosas, y con esto cerramos, que nos llamó poderosamente la atención, es que, bueno, nosotros íbamos como parte de una, íbamos a ir acompañando una comitiva de organismos de derechos humanos realmente muy amplia, entre la que estaba, digamos, desde Nora Cortiñas y la gente de la PDH de La Matanza, Pablo Pimentel, pasando por el CELS y Amnistía Internacional, y incluyendo al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, es decir, sectores muy diferentes, que tienen miradas diferentes sobre un montón de cosas, y que en este caso se habían puesto de acuerdo para viajar. Ellos suspendieron su viaje porque el lunes anterior comenzó nosotros llegamos el martes y el lunes había comenzado la feria judicial. Como ellos querían hablar con el juez Marcelo López Picavea, que está a cargo de todas las causas, es el juez correccional y criminal de las Lomitas. En realidad fue un fallido, está a cargo del juzgado correccional y criminal, pero es el juez criminal y correccional de las Lomitas. Nos sorprendimos de que el tipo estaba ahí efectivamente, y de hecho la negativa que nosotros lo viéramos la firma él como juez subrogante, es decir, de sí mismo. Se reemplazó a sí mismo, exacto. Uh-huh. No se tomó vacaciones, pero se reemplazó a sí mismo. Es rarísimo, rarísimo. Capaz que cobra los dos sueldos, ¿no? Sí, te iba a decir, ahí el subrogante cobra un sueldo por el juzgado que subroga, creo que aunque sea su mismo juzgado. Sí, sí, es rarísimo. Pero bueno, nos quedamos pensando, nos pareció raro eso. Suponemos que no llegaron a enterarse que se suspendía ese viaje de esta comitiva, y calculo que habrá querido estar él, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el viaje se había suspendido y nosotros decidimos viajar igual a hacer este laburo que estamos compartiendo muy, muy, muy de a poco. Con un poco de Bruno Arias nos vamos preparando para lo que será esta tarde una nueva marcha de los apagones allí en Jujuy. Va a haber transmisión especial que haremos junto a los compañeros de la colectiva de Radio Pueblo desde las 15. herida sangrar por buscar siempre la soledad. Tengo frío, ceniza, muerte y sol, sin saber si quedarme o andar o esperarte, o esperarte, o esperarte. Por el camino tal vez tus ojos vendrán, por el camino tal vez tus ojos vendrán, por el camino tal vez tus ojos vendrán. Y andaremos en zambas y amanecer, buscando el ayer lo que no vendrá.